Hola a todas, isto é Cantador Mojato, programa creado e producido por Paco Nonovo. Os seguimos con unha selección de cancións que soaron aquí este ano. Non son as mellores, non teño esa capacidade de xulgar. O que pasa é que por esta fecha non hai moitas novidades, por iso temos que facer estes especiais. No podcast de vos podedes mirar a tracklist. Ratiñas, que teñades un feliz ano novo. Comezamos. Thank you. The answer's you for me. For me. You with the mysterious faded black letters on. Lions on your chest, flanking your death, and light going every way it can. It can. For me. never ever fed a wolf, cause it would chew my mind. Keep the pace, don't let it, can't be left behind. Realign my chakras and turn them upside down. Turn them upside down. Turn them upside down. Turn them upside down. Turn them upside down. Just a little touch. Kill the skies. daré buen pibe. Yo te dejo ir en este momento. Soy merecedora de mi propio templo. Ya no me duele. Ya no tengo la piel tan fina. Me desenganché de ti como de la heroína. Ya no, ya no me siento tan perdida. Ahora sé quién soy y no me afecta tu movida. Ya no tengo la piel tan fina. Me desenganché de ti como de la heroína. Ya no, ya no me siento tan perdida. Ahora sé quién soy y no me cuecen las heridas. Ya no, ya no. De lluvia ya no me traspasan, ahora son más gruesos los muros de mi casa. Ahora mis raíces las llevo por dentro, agarradas fuertes en sólidos cimientos. Aunque por la puerta antes sí pasaba, entra otra gente, pero para ti está cerrada. Siempre fuiste poco, ahora soy de roca. Ya no me deshago, baby, por tu boca. Tú pensarás que he perdido el control. Que ves que ahora sí me importo yo. ¿Qué hicieron? Fingieron que nunca pasaba nada. Que nunca pasaba nada. No vieron por dentro lo que tuvo que cambiar. Tengo la piel tan fina. Me desenganché de ti como de la heroína. Ya no, ya no me siento tan perdida. Ahora sé quién soy y no me afecta tu movida. Ya no tengo la piel tan fina. Me desenganché de ti como de la heroína. Ya no, ya no me siento tan perdida. Ahora sé quién soy y no me cuecen la herida. Ya no, ya no, ya no. No me cuecen la herida. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Ay de mí que la perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí que la perdí, siendo en el monte pastora. Si quieres de balde, toda soy tuya, pero por el dinero, cosa ninguna. Ay de mí, que la perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí, que la perdí, siendo en el monte pastora. Ay de mí, que la perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí que la perdí, siendo en el monte pastora. jardín hay una flor, la más bonita, no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé. Vente conmigo, te lo diré. En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé. Dime, morena, ¿puedes saber? Tengo una hierba de enamorar. Tengo pensado que no elevar una faltriquera hecha de poñer para enamorarte a ti, cada vez más rojo. hacemos tanto, o clubes secretos que odiaban todos los sábados.